que me tienes todavía a tus pies. Nunca lo dudes que así es. Tal vez escuches el palpitar del corazón cada momento. Nunca lo dudes que así es. Aunque contigo se me haga difícil hasta lo más sencillo, y aunque contigo cambie de estaciones y la luna pierde el brillo, dime cómo se compara la sonrisa y el brillo en tu cara. Caigan en tu mar, cuando en mi cuarto quieras despertar al ladito mío, cuando vea la luz en la oscuridad, quiero que me cure de esta enfermedad. El amor es completo, no es a la mitad, que yo por ti doy todo y todo y mucho más. Aunque contigo se me haga difícil hasta lo más sencillo, y aunque contigo cambie de estaciones y la luna pierde el brillo, dime cómo se compara la sonrisa y el brillo en tu cara. Dime cómo se compara mis noches con tus madrugadas. No se asusten, yeah.